bienvenidos de vuelta al podcast de prueba, esta edición muy especial en este misterioso programa de los misterios misteriosos, desde un búnker escondido en la Ciudad de México, el Feo, y desde una isla desierta en lo más profundo del Océano Pacífico, nuestro amigo Yudiel. ¿Cómo estás, Yudiel? Hola, muy bien, gracias. Aquí de regreso nuevamente con este bonito tema. Oye, no sé si estás viendo el nuestro Google Docs, hay uno que dice Anonymous Wolf. ¿Quién diablos es Anonymous Wolf? No sé. Yo pensé que era tu alias. Me siento un poco observado, ¿tú no? Sí, siempre. No, pero esto ya es, esto es en serio, por cierto. no es broma, güey, ya. O sea, empezamos con este tema, ya vamos a estar con esto. Ya nos están espiando directamente con este tema. ¡Madres! Y el tema que les traemos en este programa es la conspiración. Las teorías de la conspiración, la conspiranoia. ¿Y qué onda, Yodiel? ¿Cómo ves este bonito tema? No, es un temazo. El internet genera cantidades increíbles de información a este respecto. Tú puedes ver en YouTube, podcasts. Aquí en México no tanto, pero en Europa, en España, este mercado de la conspiración, del misterio, es enorme. Mueve muchísimo dinero. Deja de dinero, mueve mentes, mueve gente. Es todo un mundillo bien chingón, muy divertido. Hay que aclarar que yo no creo nada de eso, directamente, de todas esas teorías, yo no las creo. Me divierten muchísimo, son súper atractivas. Creo que es algo por lo que muchos de nosotros lo vemos, y mucha gente sobre todo lo ve, porque son tan atractivas, son muy atractivas. Sí, de hecho, inclusive podría llegar a considerarse hasta un género literario, la teoría de la conspiración. Porque sí, como dices, mueve gentes, mueve almas, mueve mentes. Sí, te das cuenta, yo empecé con esto por pura curiosidad, buscando podcasts. Siempre me salían los famosísimos del misterio españoles. Y pues empecé a escucharlos, así por curiosidad. Y la verdad, sí, te dicen cosas muy interesantes. Pero bueno, la conspiración, ¿qué son las conspiraciones? Bueno, pues la definición es que son suposiciones. No tienen pruebas, o tienen pruebas muy vagas, poco comprobables o nada comprobables, que tratan de explicar un evento o un suceso importante. Gente desde las sombras, gobiernos secretos, entes de otras dimensiones, otras inteligencias. Vaya, la versión no oficial de la teoría de lo que pasó. Y ellos muy a menudo no les gusta la versión oficial de las cosas. Aunque esta versión encaje perfectamente en la explicación del tema y esté súper verificado. Por ejemplo, hay las teorías del asesinato de JFK. Hay muchísimas teorías, ninguna comprobable. Hay versiones oficiales que igual son difíciles de comprobar por el tiempo, supuesto. Aunque ha habido teorías que han resultado ser verdaderas. Está el famosísimo caso del MK Ultra, que es súper divertido. Tenemos que hablar del MK Ultra. Si no en este, en el próximo programa. Es muy, muy, muy, muy bueno el MK Ultra. No, hay otra muy reciente, es que siempre se decía que Facebook nos estaba espiando, que estaba sacando provecho de nuestros datos, y resultó ser cierto. Entonces, una teoría de conspiranoica no es errónea per se, sino que ya veremos que hay unas que caen por su propio peso, pero pues hay unas que sí tienen algún cierto grado de, pues que sí pueden llegar a generar la duda. Pues sí, pero por el momento son muy inverificables. O sea, yo me refiero a por ejemplo, la famosa de que estaba comentando de JFK. ¿Cómo lo compruebas? No hay testimonios, no hay pruebas, no hay documentos por tanto tiempo que ha pasado. Sí, no, y la cosa es que cuando entran ya gobiernos, pues es muy fácil para ellos destruir la información, ocultarla. Por mucho que haya órdenes y leyes para liberar toda esa información después de una cierta cantidad de tiempo, sigue estando censurada. Eso es algo que toman ellos muy fácil. Dicen, el gobierno nos miente. Pues sí, obviamente te va a mentir en muchas cosas, güey. Es lo que hace el gobierno generalmente para ocultar cosas que al público no le conviene saber o no necesita saber, para no causar una pánico colectivo, una histeria colectiva, bajas en la bolsa, desastres económicos. También por eso nos miente, y lo entiendo. La gente no es tan inteligente, la gente es inteligente, las masas son bien tontas. Cierto. Pero bueno, las teorías de la conspiración siempre han existido, güey. Como folclore popular, como rumores, cosas que se han dicho para explicar algunos eventos. Por ejemplo, algo del folclore popular que es de los 70s es que nunca llegamos a la luna. Y la onda es que después de tantos años y tantas pruebas, hay una gente que insiste en que no fuimos a la luna. Por cierto, hay una película de eso, está bien chingona, güey. Es como un tipo mockumentary. Órale, ¿cómo se llama? No me acuerdo, creo que se llamaba Proyecto Moon, algo así. Ahorita te lo busco, porque sí está muy Esa en particular se me haría sumamente triste que no sea cierto. Para mí es el logro más importante de la historia de la humanidad, haber llegado a la luna, con menos tecnología de la que tenemos ahora en un teléfono celular. Operación Luna se llama. El lado oscuro de la luna, mockumentary. Sí, está bastante, bastante divertido, güey. Ok, para buscarlo. Sí, está, que según NASA no tenía presupuesto para realmente hacer el aterrizaje, no daban los cálculos y la chingada. Y los mismos tipos de la NASA dijeron, no, pues hacemos todo un show y ya sabes, incluyeron la teoría muy popular de Stanley Kubrick de que él los ayudó, con las técnicas. Sí, queda bastante divertido. Pero te digo, como es mockumentary, como Cloverfield. Ah, ok. Sí. Un documental falso. Sí, exactamente. Bueno, se llama mockumentary, pero documental falso sí también queda. Sí, yo hace años vi una, no me acuerdo cómo se llamaba, parecía un Sagitario o algo así, que trataba de eso, pero esa sí era una película tal cual. De que estaban los astronautas, y obviamente después del supuesto alunizaje, iban a morir cuando regresaran a la Tierra. Pero pues como no salieron y ellos se enteraron de los planes del gobierno, pues escaparon. Entonces trata de la persecución de estos astronautas y su lucha. De hecho, creo que hay un también hay una película que se llama Apolo 18, que también es creo que es del 2011, es de ciencia ficción, está bastante mamón. Obviamente no hubo ningún Apolo 18, pero también es sobre eso, se pueden hacer un chingo de películas. Sí, eso es más de terror, ¿no? Sí, es más de terror. Como que se les mete un organismo alienígena, un pedo así. Algo así como Alien, ¿no? Me imagino. Aliens y la luna, claro. No, bueno, podríamos hacer todo un podcast sobre las teorías conspiratorias de la luna, güey. Sí. Pero a ver, ¿qué otras compilaciones hay actualmente? Pues están, por ejemplo, los chemtrails, esas estelas de gas que se ven, que dejan los aviones. Hay quienes dicen que son químicos para modificar la conducta de la humanidad y tenernos controlados. Pero ¿sabes qué? En eso salió la operación MK Ultra. Sí, hay una operación de eso, de la MK Ultra, que rociaban con un tipo de químico para ver los efectos y sobre la gente, y a raíz de eso todos los conspiranoicos, todos estos loquitos que me encantan, no les quiero nada, pero me encanta, güey. Tienen un don de la palabra que ya quisiera yo. Sí, inclusive ese del MK Ultra pues ya está desclasificado, ya teóricamente ya se sabe lo que pasó, pero pues los conspiranoicos dicen que no, que todavía hubo más aparte de lo que se dice. Es que lo exageran demasiado. Sí. O sea, eso es lo que tiene también algo en la teoría de la conspiración. Exageran muchísimo. Yo digo que un ovni secuestró una vaca y ellos dicen que hicieron operaciones sexuales con la vaca, les quitaron las lenguas, los operaron. Lo exageran a la once, güey. Sí, pues es la forma de llamar la atención sobre el tema. Entre más espectacular sea, más clics va a tener. El clickbait ahí está cabrón. Sí. ¿Qué otra teoría de la conspiración popular hay? La famosísima del nuevo orden mundial. Ah, claro. Donde se juntan en el Club Bilderberg, que todos que ya todo el mundo sabemos que se juntan, pero nadie sabe que, cuáles son sus designios secretos. Sí, ese también es porque muy quieren útil. Un gobierno único, un gobierno hegemónico para controlarlos a todos y atarlos en las en la oscuridad, un anillo único arte, ¿no? Sí. Es que más o menos tiene ese sabor al Señor de los Anillos. Vamos a repartir poder a todos, pero todos van a responder a este grupo. Es que siempre se junta Angela Merkel, los millonarios, los de Goldman Sachs, todos esos. Y lo que no sé qué es lo que más pueden discutir ellos, políticas monetarias para precisamente para el mundo, güey. Sí, ve cómo nos van a robar de más. Y ve ahora en la reunión del G7 cómo quedaron. Ay, sí. Ay, pero ahí está Trump. No mames, es Trump, güey. Así él no es parte del Club Bilderberg. No creo. ¿Y Kim Jong-un es parte del Club Bilderberg? ¿Cómo sabes que no? No, yo digo Trump. No, pero después. Pero ahora se va a reunir con Kim Jong-un. ¿Cómo sabes que en el G7 no le dieron instrucciones para comportarse con Kim Jong-un? Y que Trump no es un agente dormido del MK Ultra que está hipnotizado por sus técnicas de control mental. Oh, interesante. Eso explicaría eso no muchas la, cosas. Eso no lo habías pensado. Exactamente. Pero también eso. Y es un agente del MK Ultra. Un sleeper que le llaman. Que ha sido adoctrinado por los Illuminati. Los Illuminati es el grupo secreto favorito de todo. Sí. Porque es un grupo secreto si ya todo el mundo sabe que son los Illuminati, son los masones, todos esos. Porque dicen que es un grupo secreto ya súper conocido. Sí, he visto documentales de ellos y sus ritos y todo. Y pues no, nada fuera de lo común. Y que es una los Illuminati son la orden de los iluminados. Y es desde 1776, los de Baviera. También que quiénes también eran de los Illuminati, eran los Borgia, no los estos italianos. Ay, ¿cuáles? Los mecenas italianos famosos estos. Que también estaban los famosos Rosacruces, que eran toda una farsa. Los Rosacruces, los Templarios. Los Templarios, que también eran Illuminatis. Bueno, que se supone que ellos vienen. No, los Templarios venían mucho antes de los Illuminatis. Pero también se los. Mira, también si nos ponemos a conectar puntos como todos, ¿no?, los conspiranoicos, podemos decir que los Templarios son Illuminatis. Fundaron los Illuminatis y ahora los Masones. O sea, podemos decir cualquier estupidez conectando los puntos de forma aleatoria como ellos lo hacen, güey. Sí. Si la clásica pared tapizada de fotos con hilos de un lado a otro conectando todos los puntos. Ah, es una chingada lo que hacen. Y la onda es que ¿sabes por qué no por qué no triunfan sus teorías? Porque apuntan a todo. Hacen cualquier declaración sin sentido, sin fundamentos. Y a ver si le pegan a algo. Y si de casualidad le pegan a algo, bueno, ya son como, los toman como profetas. Sí. Como este loquito. El loquito, el doctor el doctor que quería que dice que. Que predice los sismos. Güey. Ay, ¿cómo se llama ese loco? ¿Dónde está? Alex Beckman. Alex Beckman. Sí, Beckman. ¿Y qué es? Que según también tiene un video del volcán de Guatemala. ¿Dónde fue? En Guatemala, güey. Que según el servicio sabía. Era un volcán activo. Obviamente sabían que iba a explotar, no sabían cuánto. Sí. Pero bueno, él lo predijo. No los advirtió y no le hicimos caso. Así es. Pero si le hiciéramos caso cada vez que habla, estaríamos corriendo de un lado a otro a cada semana, güey. O sea, no se puede. Sí. Esa es otra cosa, de que no te dan una teoría y se especializan en ella, sino que cada semana te tienen otra. Una diferente. O sea, no, es que es parte del negocio, no puedes seguir el mismo tema todo el tiempo, güey. Sí, pues sí, el público se aburre. Nuestro, exactamente. Nuestro super amigo, mira, aquí te voy a leer algunos videos de nuestro super amigo. Tú sabes quién es nuestro super amigo, ¿verdad? Nuestro guía. Nuestro guía espiritual, nuestro Mesías. Mira, nuevo círculo de la cosecha con un intrigante mensaje. Un clickbait. Hace 4 días, Bilderberg 2018. ¿Qué planea la élite global? Hace 6 días, extraño suceso en la moción de censura de España. Hace una semana, está el MH370 en la Antártida. ¿Los demonios son reales y nos asedian? Sorpresas extrañas en el Google Earth. Suecia prepara a la población para algo muy serio. O sea, son todos títulos que hay. Sí. Sí, lo ves. Y mira, lo lees y tienes que darle clic para saber de qué habla. Ajá, hablando de la luna. Dice, no fuimos a la luna, el misterio del polvo lunar. Así de, no mames. O sea, no tomas un pinche tema. En serio. O sea, le dedicas 15, 20 minutos de video. Madres, ¿cuántos videos tendrá? Déjame ver. Ah, muchísimos. Lleva años y años. Sí, tiene una brutalidad de videos, pero a mí me asusta. 36 videos. ¡Wow! ¡Anda, tío! ¡Anda! Eso es producción de chingaderas. Uh-huh. Esa es imaginación también. De hecho, también tiene un libro. La conspiración reptiliana y otras verdades que ignoras. Está en Kindle por 139 devaluados pesos. ¿En serio? Sí. 139 pesos. Qué barato. Es más, mira, tengo el estoy viendo el primer video de hace 10 años. Mundodesconocido.com 001 móviles o celulares. Así. Y después se tardó 2 años en subir otro video, que te está haciendo por 8 años. Chemtrails y OVNIs en Medellín. ¡Ah! Ay, mira, tiene una serie de que si el terremoto de aquí fue provocado por el Harvey. ¿Cuál, el último? No, ves, estoy viendo de los primeros. ¡Ah! Cuando todavía era... Cuando, es que... Es, me da mucha... Ay, güey, ahorita lo veo y estaba joven. Vaya, sí, o sea, pasó por... Estaba delgado como está ahorita. Tenía más cabello. Ya. CJL. Ah, sí, no hemos dicho su nombre. Es el gran JL Camacho. Claro. Ah, pero tiene toda una producción, ¿eh? Pero chingona. Sí. No, yo contaba cada chingadera. De hecho, todas las teorías con sus conspiraciones las toca. Sí. Todas. Y ha hecho colaboraciones con otros investigadores del misterio. No te la crees, ¿no? Después de tanta chingadera que dices, no sé cómo se la creó. No, y es eso de que, ponle, cuando empezó, pues debe de haber empezado como un hobby, ¿no? Como todos. Yo me imagino. Pero ahorita ya vive de esto. Sí. Ya sus claro. Videos ya están totalmente monetizados. Vende sus playeras con su logo de Mundo Desconocido. El libro. Yo en parte por eso dejé de verlo. Porque dije, no, ya no le voy a dar dinero a este. Por decir tonterías. Sí, como que me hartó por un tiempo. Lo que estaba viendo también, por ejemplo, del modelo de YouTube. Es que, por ejemplo, por cada 1,000 visitas te dan $1, más o menos. Y vamos a ver, por ejemplo, sus, o sea, sí genera dinero el tipo. Porque ve su último video del nuevo círculo de las cosechas, un gigante mensaje, 219,000 visualizaciones. ¡Es una mitad de madre! ¿Sí? ¿Cuántos suscriptores tiene este muchacho? 1,700,000. ¡Ala! Fresca, no, bueno, o sea, $219 por un video de 15 minutos. O tú que sean $200 o $100, que se lo bajen. Porque, como has visto, el modelo de YouTube ha cambiado muchísimo. Que le den 50 centavos de dólar por cada 1,000 visualizaciones, aún así son $100 por video. A la madre, sí, semanales. No. ¿No hace semanales? Es... No. Hace, hace por lo menos unos 3 videos a la semana. ¿A poco? O sea, con 300... Sí, con $300, imagínate, pues, si con $300 a la semana, pues no vives mal, güey. No, pues no. Sobre todo él que tiene, ya tiene sus... No sé si tiene sus... tiene Patreon, que tiene... Bueno, aparte de la tienda que tiene. Uh-huh. Para las playeras y todo. Que me la mandaste y... digo, no mames, ya es demasiado. Pero bueno, vamos a regresar al tema. ¿Cuáles las teorías que de la conspiración que son las populares de siempre? Ah, la clásica del fenómeno OVNI. Y el... Bueno, la OVNI que se estrelló en Roswell. Ah, claro. Pero la teoría oficial es que se trató de un globo meteorológico. Así es. La teoría que de la conspiración nos dice que un ovni cayó o lo derribaron ahí en Roswell. Y hay videos de que se recuperó a un ser de ese ovni. El famoso y falso video de la autopsia que aún muchos les dan como prueba real. Y la onda es que la posible causa fue que fue un proyecto militar fallido, que no querían que la gente supiera, y es algo que no se va a desclasificar por lo menos en unos 20 años, yo creo. Sí, y aunque se desclasificara, que siempre queda el recurso de que el gobierno nos sigue mintiendo. Ah, claro, como no se supone que se iba a desclasificar lo de Kennedy, o sea, ¿qué más íbamos a saber de Kennedy? Que era un irlandés borracho drogadicto, pues sí, ya lo sabía todo el mundo. Católico, que se acostaba con Marilyn Monroe, ¿no? Sí. Sí, ya, ¿qué más hay que agregar a eso? Sí, o sea, no podemos agregar tanto a eso. Bueno, otra teoría popular ya de nuestra década, el 11-S, un trabajo interno. Sí. Que no fueron aviones, que fueron misiles los que se estrellaron. Junto con bombas dentro de los mismos edificios. Que por cierto, ahí hay muchas incongruencias, pero no creo que haya sido un trabajo interno así. O sea, algo de ocultamiento ha habido, pero nadie, no lo vamos a saber. No. ¿No has visto el episodio de South Park de esto? Ah, claro. Que básicamente ellos promueven esa teoría para que la gente crea que el gobierno es inteligente. Claro que el gobierno. Claro, idiota. ¿Cómo cree que lo hicieron un montón de talibanes en unas cubas? Pero tenemos que hacerle pensar a la gente que nosotros lo hicimos y que tenemos el poder. Sí. O sea, en ese caso, South Park me parece muy muy acertado. ¿Sí? Sí, la verdad, sí. Bueno, otra teoría popular. Que es bueno, de esa ya hablamos, de la que el hombre nunca llegó a la luna. Pero bueno, otra es la de el experimento Filadelfia. Experimento Filadelfia. De hecho, no sé si hay una película. No, ahorita la acabo de ver. Hay un documentary del paso de Dyatlov, que es un caso real, que lo juntan con el experimento Filadelfia. Órale. ¿Ese cómo se llama? De hecho, lo puedes buscar en, lo puedes buscar en YouTube. Solo escribes paso de Dyatlov, okay. Y te sale una película del 2013. Está en español latino. Ok. Búscalo. Uh-huh. El paso del diablo. No, es esta. Es el paso del diablo 2013 de Dyatlov Pass Incident. Ok. ¿Es esta? ¿Lo viste? O sea, está interesante. Es un documentario, pero lo toman con el experimento Filadelfia y lo conectan bien mamón, aunque es una farsa total porque no hay pruebas, no hay documentos ni nada. Es que según experimentaron en un barco la teletransportación y salió mal, y que se teletransportó como a una distancia de 3 kilómetros, un pedo así, y en el proceso los tripulantes quedaron fusionados con barco, deformes, todo un desmadre. Sí. De que no te la crees. Sí, ¿no? Bastante poco creíble. Sí, pero está muy divertido. Sí. Y porque se supone que fue como 40 y cúbole. Sí, fue que fue en 56. O sea, después de la Segunda Guerra Mundial experimentaron con eso. Sí, sí, en plena Guerra Fría. Sí, exactamente. Pero te digo, por ejemplo, este caso del paso de Yatlov está muy interesante porque aparte es un caso real. Sí, esa es la gracia, de que hay que encontrarle a los casos reales la vuelta de tuerca para que encaje con alguna teoría conspirativa. De hecho, el paso de Yatlov es un caso real que no está resuelto, es muy misterioso. Y como fue en la, igual, como fue en la Rusia de la Guerra Fría, fue en el 59, mira. No, sí, hubo muertos, una investigación y no sé. Y hasta ahorita no saben qué pasó. Y no creo que sepan. Pero bueno, o eso dicen, por lo menos. Bastante buena. O eso dicen. Pero, y a ti, después de todas estas teorías, ¿cuál es tu teoría favorita? A mí mi favorita es la de los Anunnakis. Ah. A mí me encanta la mitología. Todas las historias de dioses, semidioses y demás. Y esa es buenísima, es interesantísima. Digo, no es, se sostiene, pero por nada, pero sí es muy divertida. Pero sí sabes cómo surgió esa, ¿no? Por nuestro amiguísimo Sikari Ashichi. Así es. Que según tradujo con las patas unas tablillas sumerias, y que de ahí sacó esa información de que los Tukianu nos creó, eran reptilianos, venían de Nibiru y la chingada. Sí, no se sostienen por nada, güey. Sí. O sea, ya todo el mundo sabe que esas traducciones están mal y aún así los toman como verdaderas. Sí, y es lo divertido de que todavía hay quienes creen en eso. A pesar de que les demuestras, no lo creen. No, a mí la favorita es la teoría de las antivacunas, de los antivacunas. Ese es tan triste. Sí, ahorita vamos a hablar de ella. Y de lo que siguiente que vamos a hablar es de, pues, que precisamente eso, de qué tienen de malo, qué tienen de malo. Si son teorías, no le pueden hacer daño a nadie, ¿no? Pues no, pues porque sí le hacen daño. Precisamente, por ejemplo, el movimiento antivacunas. Hay formas en las que estas teorías pueden influir tanto en la gente, está afectando ahorita sobre todo a los niños. Porque entre más bajo sea el porcentaje de vacunación, más propensos somos a tener brotes de estas enfermedades como el sarampión, el polio, que dámonos por extintas, güey. O sea, ya habíamos exterminado estas enfermedades. Y ahora están resurgiendo porque precisamente los niños no están vacunados. ¿Y por qué pasó esto? Pues porque un genio, Andrew Wakefield, fue con un estudio en 1998 con 12 niños. Y fue con el propósito de vender sus propias vacunas. Con este estudio relacionó las vacunas con el autismo. O sea, no. Pero ve el universo, 12 niños. 12 simples niños. No era un estudio serio, por supuesto. No, era simplemente para desacreditar, como dices, a las vacunas y el vender las suyas. Esas sí son buenas. De hecho lo vetaron de la práctica médica. Tuvo que pedir disculpas y asegurar y estar diciendo que su estudio pues era falso, no era verdad. Pero aún así el daño pues ya estaba hecho. Sí. Y ahora los teóricos de la conspiración dicen que no, pues fue por las farmacéuticas. Las farmacéuticas obligaron al doctor a decir eso, lo vetaron porque era un revolucionario, como todos siempre lo dicen. Era alguien que quería traer la verdad. La verdad y la luz. No, pero estamos de acuerdo en que las vacunas son una de las mejores cosas que le ha pasado a la humanidad. Sí. O sea, que sí hay casos que los niños pueden tener una reacción adversa a la vacuna, pero no es una reacción fatal. O sea, pueden tener. De hecho, yo recuerdo cuando era niño que le decía a mi mamá, bueno, lo vamos a vacunar y puede que le dé algo de fiebre, algo de dolor, puede que sienta náuseas, a veces vómito, pero es normal porque está haciendo la vacuna está haciendo sus efectos, está creando su inmunidad en el niño, y eso es algo que lo va a proteger por 20 años o de por vida. Uh-huh. Hay vacunas que son de por vida. Dices, bueno, ya gané unidad con inmunidad a eso. ¿No te acuerdas cuando eras niño que cuando un niño tenía paperas? Ajá. Los juntaban, güey. No, yo tuve paperas, de hecho. O sea, sí, o sea, muchos tuvimos paperas, pero había grupos de niños que se juntaban, que un niño tenía paperas y le decían a las mamás, ah, pues júntalo con mi hijo para que también le dé paperas, porque supuestamente si te da de grande ella es mucho peor, güey. Sí, pues eso, una vacunación a la antigüita. Exactamente, o sea, y dicen, bueno, que los niños se contagien ahorita, que se recuperen rápido, que se recuperen rápido, que creen inmunidad para que cuando sean más grandes esto no les afecte, porque precisamente lo hacían para eso, para que tuvieran una inmunidad natural. Lo que hacen las vacunas, pues es eso, es una versión nerfeada, ¿cómo podemos decir nerfeada? Debufeada, light. Minimizada. Una versión light del virus. Para que puedes crear anticuerpos contra eso. Y ya cuando entre el virus de verdad, pues las defensas lo recuerden. Y ya tengas una inmunidad y no te enfermes. Uh-huh. Son eso las vacunas, pero pues estos tipos dicen, ah, es que tiene químicos, claro que tiene químicos, todo tiene químicos, maldita sea. A mí lo que me asombra de esto es cómo se generó el boom en Estados Unidos. Cuando una playmate llamada Jenny McCarthy dijo que su hijo se había hecho autista gracias a la vacuna triple viral. Y la famosísima Oprah Winfrey le dio voz en su programa. Y pues ya ves que es una de las personas más seguidas de Estados Unidos. Entonces de ahí tuvo toda la difusión del mundo. Pero un año después aseguró que su hijo se había curado. O sea, ¡ay! El autismo no se cura. Es una condición con la que naces. Uh-huh. Entonces ya, pues el hijo se curó y pues ya. Pero pues ya, como se dice, el daño ya estaba hecho. Ahí lo que debió de haber pasado es que le dieron un mal diagnóstico, supongo. Sí. O mintió descaradamente. Pues sí, pero estás viendo cómo un solo caso puede hacer la diferencia. Y aunque después ese caso se desmienta, pues como ya se hizo ruido, como siempre pasa, cuando se quiere corregir ya es demasiado tarde. Sí. Sí, y ahora cuántos niños no están en riesgo de morir por esto. Sobre todo niños estadounidenses, que en muchas comunidades se han disparado los casos de esas enfermedades que creíamos ya extintas. Y no, ya no están extintas. Pero bueno, ese es uno de los casos de cómo las teorías de la conspiración nos pueden hacer daño. Ahora, otra teoría de la conspiración que hizo daño y causó muertes, pero todavía más, fue el caso Zambia contra los GMO. Bueno, GMO en inglés es organismo genéticamente modificado, pero vamos a decirle GMO. Este caso no es muy conocido porque Zambia, a nadie le importan los negros, y menos los negros africanos. Claro, tenemos que especificar, porque si decimos negros, no, afroamericano, a esos les importan muchísimo, pero a los negros africanos no les importa mucho. El caso es que en 2002 hubo una gran hambruna que azotó a algunos países africanos. Entre ellos fueron Malawi, Mozambique, Zimbabue y Zambia. En esa hambruna, los Estados Unidos se ofrecieron a contribuir con el 50% de la comida que necesitaban. Tenemos que recordar que Estados Unidos es un gran productor de maíz. Es uno de los grandes productores de maíz del mundo. Y aún las tienen. Bien, pues está bien, ¿no? Entonces estos países, con el argumento de que ese maíz era cultivos GMO, no los querían aceptar, o los querían aceptar molidos porque estaban preocupados de que se pudieran usar sus semillas para los cultivos. Obviamente Estados Unidos respondió que no iba a moler el maíz, ya que esto iba a significar un incremento de costos. Bueno, vamos, se lo están dando ya gratis para ayudarlos y todavía se ponen exigentes. Pero bueno, al final Mozambique, Malawi y Zimbabue aceptaron. No les quedaba tanta opción. Pero Zambia no. Y voy a citar a su presidente, que es en ese momento Levi Mawawasa. ¿Cómo se dice eso? No sé, Levi. Vamos a decirle Levi. El señor presidente. El señor presidente de Zambia dijo: puede que seamos pobres y experimentemos grave escasez de alimentos, pero no estamos dispuestos a exponernos a nuestra gente a riesgos desconocidos. No vamos a ser sus conejillos de indias. Y hasta tachó los GMOs como veneno. Wow. O sea, eso fue por el asesoramiento de organizaciones como ActionAid y Greenpeace, que aconsejaron no traer GMO porque, según ellos, afectaría la diversidad y haría a los granjeros independientes de los cultivos GMO. Vamos, que lo que la gente no entiende de los cultivos genéticamente modificados es que lo hemos estado hecho haciendo por siglos. ¿Tú crees que una zanahoria o un tomate son los mismos que comíamos hace 400 años o 500 años o 1000 años? Claro que no. O sea, los frutos originales eran muchísimo, muy inferiores a los que podíamos tener hace 50 años. Precisamente por toda la modificación genética que hemos hecho. O sea, es modificación genética vía selección artificial. Siempre agarramos los granos más grandes o los frutos más grandes. Y a esos son los que les dimos prioridad. O sea, si tú comparas una zanahoria de ahora, grande, color naranja, con una zanahoria de hace 700 años, vas a comparar como si fuera una raíz flaca y fea con una zanahoria que conocemos ahora. Lo mismo con los tomates, cualquier otra fruta, incluso hasta los plátanos. No, inclusive hasta con los animales. Claro. Ve cómo llegamos de un lobo a un perro chihuahua, por ejemplo. O sea, sí, es selección artificial. Así es. Es ese 2% de ADN que hemos modificado y que nos ha servido muchísimo para ciertas cosas. Uh-huh. Ahorita, pobres perritos de raza. Ese 2% es los hace tener miles de problemas genéticos. Sí. Endogámicos. Pero bueno, eso no tiene caso. El chiste es que no aceptaron la ayuda. Bueno, pues un chingo de gente sufrió. Así que los transgénicos son el tema que más conflicto te causa, según me dijiste, ¿no? Sí, así es. Porque yo siento que es algo necesario. En vista de la cantidad de gente que hay que alimentar, ante las circunstancias que hay, sequía, viento, plagas, etcétera, los transgénicos se me hacen un inventazo, se me hacen algo sumamente necesario para la supervivencia de la humanidad. Pero para lo que yo siento que es lo que está mal es el negocio, es el modelo de negocio que tienen estas empresas. Por ejemplo, la más famosísima, que es la Gran Monsanto, que es el anticristo, el falso profeta, Babilonia la Grande, Demian, Hitler y la mafia del poder todo en uno. Lo más malo que se ha visto en este planeta. Ellos tienen un sistema por el medio del cual ellos entran en negociaciones con los gobiernos de los países y empiezan a adquirir las semillas nativas de los diferentes países. Pongamos, por ejemplo, maíz aquí en México. Entonces ese maíz... Ah, por cierto, ¿viste la última noticia? Monsanto ya fue comprada por Bayer. Así es. Sí, su principal competidora. Exacto. Que le va a tener que dar un lavado de cara así tremendo para que sea productivo. Directamente ya le van a borrar el nombre de Monsanto. Uh-huh. Porque sí es tan satánica la marca, ya está tan vilipendiada. Sí. Entonces, cuando ellos adquieren las semillas, ellos les hacen alguna mejora. ¿Qué tipo de mejora? Ah. Puede ser que requiera menos agua para sobrevivir, que sea resistente a los pesticidas, por ejemplo. Todo esto con el fin de que se dé más, de que la cosecha sea más grande, con menos esfuerzo. Entonces, cuando ellos... Que crezcan más rápido, uh-huh, más con que sean más resistentes a ciertas condiciones climáticas, sí. O sea, esas modificaciones son buenas. Sí, es necesario. Pero no sé si sabías que que aparte de eso, lo que hacen es implantar una especie de código de barras en esa semilla, en esa planta, para que sea identificable para ellos. Dicen, tenemos la patente de esto, y te pueden demandar por eso, y así es como la detectan que son semillas de su empresa. Así es. O sea, a ese grado hemos llegado de que tienen tanto poder sobre la manipulación genética de las plantas, que ya está súper súper modificado y súper estudiado, que ya pueden incluir ellos un número de serie para una marca genética para saber que esa planta salió de una semilla de ellos. Así es. Y como dices, están totalmente patentadas, y no puedes usarla porque pues estás violando su patente. Esto en realidad a mí tampoco me parece malo, porque pues es su trabajo, es su investigación, y de algún lado se tiene que mantener. Digamos, los gobiernos, sí, el sector público, no tiene la capacidad de generar esta investigación. Entonces, tiene que recurrirse a esto, lo cual no me parece malo. Lo que me parece malo es que, por ejemplo, que el campesino que compra esas semillas, pues queda amarrado a Monsanto desde algo tan simple como que tiene que firmar un contrato de que esas semillas que está usando van a ser únicamente para cierta cosecha, por un año, por decirte. Y esas semillas no se pueden guardar, no se pueden vender, no se pueden volver a usar, sino que son únicamente para ese año, y el año siguiente tiene que volver a comprarle otra vez a Monsanto. Entonces quedan totalmente amarrados. Sí, esas son las políticas que sí son en extremo abusivas. Sí. Y se pueden dar el lujo de hacerlo porque, bueno, no quieres comprarlo, okay, pero cuidadito y tus semillas se vayan a mezclar con una de las mías porque te vamos los van a demandar. ¿Sí? Y eso es lo que pasa muchas veces, obviamente por los insectos pueden polinizar lo que pasaba mucho en Estados Unidos, que una abeja viajaba de un cultivo a otro y polinizaba y obviamente la marca genética de Monsanto pasaba al cultivo del que no tenía la marca genética de Monsanto y se les iban encima. Uh-huh. Y obviamente hubo muchísimos y hay muchísimos campesinos que han iniciado juicios contra ellos enormes y han perdido, pero también porque no tienen los recursos legales que tiene una compañía del tamaño de Monsanto. Sí. Y otra cosa que se dice que hacen es que, por ejemplo, que junto con las semillas, pues también adquieres el herbicida, para el cual esa semilla es resistente, pero quedan residuos de ese herbicida en el suelo. Entonces, si tú quieres plantar otra cosa en ese suelo, ya no va a crecer, porque ya tienes herbicida. Claro. Entonces, igual, quedas amarrado a la semilla que está modificada para que sobreviva con ese herbicida. Estos señores de la teoría de la conspiración para decir, no, ya con esto nos modifican el alimento y para controlarlos, para hacernos más dóciles, más débiles, pueden meter cualquier clase de estupidez precisamente por la modificación genética que ellos no entienden, pues. Sí, están jugando a ser Dios. ¿Has escuchado eso? Yo no veo nada de eso. ¿No? El transhumanismo de que, ay, están jugando a ser dioses. Pues no deberíamos apuntar a hacer eso, güey. No deberíamos apuntar a ser mejor que seres humanos. Pues claro que sí. Sí, los seres humanos tenemos miles de fallas, y si podemos mejorarnos, ya sea genéticamente o con implantes robot o lo que sea, si podemos ser mejores que simples humanos, pues que los que seamos, güey. Sí, sí, de acuerdo. Algo que noto en todas estas teorías es que rechazan mucho el avance de la ciencia. No sé si es una nostalgia de que sienten que todo tiempo pasado fue mejor, pero pues no es cierto. O sea, hace 500 años, ¿cuál era la media de vida? Ah, sí, claro. Y todo eso que la ciencia ha hecho que ahora pues sea de unos 80 años, por ejemplo, lo rechazan porque no es natural. Si quisiéramos ser totalmente naturales, o sea, viviríamos en una llanura, cazando animales, recogiendo semillas. Y viviendo hasta los 30 años, nada más. Y con terribles dolores, enfermedades, imagínate sin dentista, un dolor de muelas, un accidente, que te rompas un brazo. ¿Qué haces sin la ciencia? Sí, claro. Es que la onda es que también, como tú dices, reniegan mucho de la ciencia, no la entienden. Yo he escuchado muchas veces que tiran teorías y teorías y teorías a lo loco, pero dejando de fuera la parte científica, que es la que te puede explicar todo. Bueno, no todo te puede explicar la ciencia, pero sí te explica muchísimas cosas. O sea, te puede explicar cómo funciona el internet, cómo funciona precisamente los cultivos genéticamente modificados y por qué son buenos. Obviamente todo tiene su riesgo, pero por ejemplo, si ya tienen 50 años estudiando, ya tenemos experiencia, una planta, como por ejemplo el maíz, sabemos que un maíz de ahora es infinitamente superior a un maíz de antes de la conquista. O sea, ¿por qué? O sea, ¿me vas a decir que es mejor comer un maíz de antes de la conquista? Obviamente no. No, o sea, que eran mazorca, la mitad de la mazorca y la mitad de los granos de los que tenemos ahora en una sola, con invirtiéndole mucha más agua, mucho más tiempo, mucho más esfuerzo, pues no, el chiste es hacerlo mejor. Sí, de hecho está en la Biblia, que dice Dios de que nada que el ser humano se proponga, que todo lo que el ser humano se proponga lo puede lograr. Entonces, ¿por qué traes a la Biblia? No, pues está en la Biblia, digo, no sé si has notado, pero la mayoría de la gente que cree en las teorías de la conspiración son gente que cree en los fantasmas, que cree en el Reiki, que cree en los horóscopos, en el tarot. Como que les da por creer en todo lo que les dicen, sin pruebas. Se me olvida que tú tienes un amplio conocimiento de la Biblia. No, no es amplio, solo 2-3. Por eso eres ateo. No, en serio, mi hermanito se leyó toda la Biblia. Hubo una época que estuvo en el loco y se leyó toda la Biblia, y ya desde ahí, no, yo no creo en la religión. Esos tipos están locos. Y cada vez que, y fueron una vez los testigos de Jehová, tocaron y mi hermano se puso a hablar como una hora con ellos y ya no volvieron jamás. Uy. A mi casa. Fue la técnica más efectiva para que no volvieran jamás. Es que sí, en serio, en realidad sí, tiene cosas muy interesantes. Digo, te habla de monstruos, bestias, dragones, principalmente esa parte del apocalipsis. Guerras. Todas las profecías y los ángeles y la muerte, todo. Es interesante, pero bueno, ahora, ¿por qué tú no crees en las teorías de conspiración? Yo no creo en las teorías de la conspiración porque soy un hombre de ciencia que entiende mucho y que le gustan las explicaciones racionales. No me puedo creer que con el alien de Roswell se hayan recuperado tecnología, que con eso se hicieron los chips cuando ya llevaban años de estudio de eso. No puedo creer que de ahí surgiera la fibra óptica, que también ya llevaban años de eso, y hay gente que hay gente real tras ese trabajo. O sea, no te creo que los aliens nos hayan enseñado a construir pirámides cuando es la estructura más fácil de hacer. Mm. O sea, amontonas un montón de piedras. Si tú lanzas un montón de piedras, te queda una pirámide. Y es la estructura más más simple de la naturaleza. Mm. O sea, ve simplemente las pirámides de termitas que hay. Sí, ¿no? Y por ejemplo, eso me parece que es una falta de respeto a la gente de antes. Como si fueran tontos. Como si no tuvieran la capacidad de hacer cosas chidas, cosas inteligentes. Tenían una capacidad muy similar a la de nosotros, solo con ciertos conocimientos acorde a su tiempo. Y hicieron cosas maravillosas. ¿Y de hecho? ¿Cómo? No, y de hecho, no es que hayan hecho cosas maravillosas. Incluso tenían tecnologías mucho mejores de las que nosotros pensábamos. Por ejemplo, lo que es el concreto romano, que hasta ahorita han durado esas construcciones precisamente por ese tipo de mezcla. Ha durado la corrosión, ha durado los siglos. Solo ve las construcciones en Roma. Eso está hecho con concreto romano, que le llamaban, que era una mezcla de obviamente de concreto, era con una mezcla de cenizas volcánicas y otros minerales, y fue un secreto comercial de los romanos que hasta ahorita no hemos podido replicar tan fácilmente. Uh-huh. Si lo tuviéramos, pues, ya habríamos hecho todo de concreto romano. O sea, los antiguos eran tontos, no eran para nada tontos. No, para nada. Tú y yo que estudiamos mucha historia lo vemos, o sea, tenían conceptos que aún ahora están vigentes. Uh-huh. Como por ejemplo los árabes, que sabían que había que lavarse las manos, eran excelentes matemáticos, y aún ahora todos esos conceptos matemáticos siguen vigentes. Sí, son seres humanos como nosotros, te digo. Tenían la capacidad de hacer cosas increíbles. Cosas que actualmente, igual y aún con todo nuestro conocimiento, nosotros no podríamos hacer. Exactamente, como el misterio de las pirámides. Obviamente fue mano de obra esclava y lo que tú quieras, pero pues, oye, no, nosotros no podemos hacer pirámides ahorita tan fácil. Sí. O sea, tenemos edificios súper chingones, súper modernos, todo lo que tú quieras, pero como las pirámides no tenemos. Y sobre todo que duren tanto en el tiempo. Sí. Sí, ese es... Como tú dices, es una falta de respeto a nuestros ancestros. Sí. Como los hipsters. ¿Los qué, perdón? Como los hipsters son una falta de respeto a nuestros ancestros también. Pero bueno, ese es el tema hoy. Y oye, nos está faltando mucho por hablar. Pero ya llevamos, yo creo que ya llevamos un buen rato de programa. Ya lo podemos poner para otro episodio. Sí, No manches, es un tema demasiado grande este. Sí, sí, bastante. Que es que, como dices, hay teorías para todo. ¿Qué es el internet? ¿Qué es la comida? ¿Qué es el aire? ¿Qué es el agua? No, de hecho, te iba a decir que, por ejemplo, precisamente nuestro amigo JL tiene un video de la comida muy interesante. Digo, bueno, puedo coincidir con varios puntos de eso. De por qué engordamos, qué es lo que, obviamente lo que es la famosa, el lobby del azúcar, que ese es real. O sea, y hablan de teorías reales a veces, y ahí sí dicen, no, pues sí, tienes razón. El azúcar, pues, si tomas un chingo de azúcar, todos los días vas a engordar, obviamente. Hay que, para la próxima, hay que hacer un, algo así como los 10 mandamientos de cómo crear una teoría de la conspiración. Ah, claro, eso sí lo tengo. Uno de ellos debe de ser eso, tener ahí algunos argumentos válidos, probados, entre toda la paja. Claro, porque... con algo de clickbait real que tengas, ya le hiciste. Uh-huh. Bueno, eso ha sido una pequeña parte del fabuloso mundo de las conspiraciones. Esperemos que les haya gustado. Ya vamos a mejorar el sonido porque sí estaba de la verga el episodio pasado. Ya no lo reclamaron, pero sí, vamos a editarlo bien. Sí, nos vamos a esmerar un poco más. Y vamos a... ¿Quién sabe que el otro programa no tengamos un invitado especial, no sé... Jugamos con la Ouija y llamamos a un espectro o algo. Ah, es que ese es otro mundo, el mundo paranormal. Ay, es igual de amplio que la teoría de la conspiración. No, yo creo que estoy más amplio, porque data todavía de más tiempo. Sí. Las teorías de las conspiraciones Sí, son de hace más tiempo, son igual, pero yo creo que el mundo paranormal es desde el inicio de la humanidad. Sí. Sí, la gran pregunta de qué pasa después de la vida. Es que eso es muy difícil porque no tenemos ni cómo probarlo ni cómo negarlo. Sí. O sea, ahí está. Tú me puedes decir que viste un fantasma y yo sé que eres una de las personas más serias que conozco y no sé si creerte o no, güey. Porque a mí no me ha pasado. Sí, sí, sí, sí. Dices, en esta casa hay fantasmas. Vale. A ver. Que vengan. ¿A qué hora sale? Yo quiero ver. ¿Cómo lo llamo? Sí. Pues digo, es incomprobable. No puedo comprobarlo. O sea, hasta que no me pase, te diré sí o no. Pero de mientras, pues, ni cómo probártelo. Sí, pues que llega a caer como en una... En el mismo ámbito de la religión, solo puede funcionar por fe. Ah, el ámbito de la religión es otra teoría de la conspiración también. Los papas que se contactaron con los... El papa Pío que se contactó con un extraterrestre. ¿Y has escuchado esa teoría de la conspiración también? Sí, ¿no? Claro. Sí, neta. Oh, es que... Algo debe haber en los archivos vaticanos de eso. Ah, es claro. Seguramente. En esos archivos vaticanos... Que seguramente tiene una máquina de tiempo. ¿No? ¿No viste que tenían un visor del tiempo? Sí, sí lo vi. Algo así como un dispositivo para ver eventos a través del tiempo, del pasado. Y que sacaron una foto de Jesús, ¿no? Ah, eso no me la sabía. Yo vi que sacaron así una foto de Jesús. Y luego al paso de los años se descubrió que era un Cristo ahí crucificado en una iglesia muy específica en Italia. Y la sacaron a la luz de que pues, que todo este tiempo han estado diciendo que es el retrato de Jesús por el medio de esta máquina fantástica. No, en realidad es una foto a esta imagen que está aquí en esta iglesia. No mames, ¿es neta? Sí. Bueno, eso también es buena teoría de la conspiración. Uh-huh. Incomprobable. Sí. Bueno, pues ya para acabar, yo quiero hacer una recomendación. Ah, sí, es cierto. Quiero recomendar un cómic. Uno de mis cómics favoritos. Ya te das cuenta, cuando yo empecé a trabajar, pues empecé ya con mi poco dinero, que en ese entonces me parecía mucho, a comprarme mis cómics. Entonces, en esa época empezó a salir aquí en México por Editorial Beat un cómic llamado Planetary, escrito por Warren Ellis y dibujado por Neil Cassidy, del editorial Wildstorm. A mí me encantó ese cómic. Es un gran homenaje a la fantasía, a la ciencia ficción, a toda la cultura pop del siglo XX, todo en clave de conspiración, donde hay monstruos fantásticos, ciudades perdidas, personas con poderes y habilidades especiales que son cuidadosamente ocultas por un pequeño grupo de gente poderosa. Que buscan que el mundo no llegue a su máximo potencial. Esto me suena a tan teoría de la conspiración. Pues es que eso es. Pero por ejemplo, en el primer número, por ejemplo, te explican, si lo quieres ver así, cómo los superhéroes vinieron a reemplazar a todos los héroes pulp. Por ejemplo, a The Spirit, a Tarzán, al Fantasma, a Rocketeer, todos esos. Le hacen ahí una historia de cómo vienen, por ejemplo, la Liga de la Justicia y los matan a todos. Porque según este cómic, todo eso existe. Todo eso existe en este mundo. Pero hay un poder de un grupo de seres con poderes que lo tienen todo esto oculto. Y esta organización Planetary, que es la que trata de sacar a la luz todos esos secretos. En otro tomo viene Godzilla, por ejemplo, que hay una isla donde todos Godzilla y todos sus monstruos, todos sus enemigos, ahí viven, o ahí vivieron por lo menos. Entonces también es una isla que está oculta y fuertemente custodiada para que nadie se acerque y nadie los vea. Y así es muy interesante, son solo 27 números con 3 especiales, pero la cosa es que en su momento se tardaron mucho en sacarlos. Por ahí del número 12, me parece, Editorial Beat dejó de publicarlos. Pensé que esto no vende, Entonces ese va a ser el último que sacamos. A mí me dio tanto coraje que juré no volver a comprar un cómic de Editorial Beat. Y me metí a estudiar inglés para poder leerlo en lo que seguía. Y de hecho nada más sacaron uno más. Y de ahí tardaron como 2 años en sacar otro y así. En total los 27 números salieron a lo largo de 9 años. Y entre estos 3 especiales hay uno que es un crossover de Planetary con Batman. Que ese se lo recomiendo a todo fan de Batman. Es un bonito homenaje a las diferentes versiones de Batman que han existido. Este es uno de mis cómics favoritos, Planetary, se los recomiendo a todos. Sí, lo voy a leer, Sí, ya vi que está para descargar. Sí, yo sí admito mi piratería, que conseguir los cómics ya es demasiado caro. Sí. Es un vicio muy caro. Y más como está el dólar. Pero bueno, eso ha sido todo por ahora. O tal vez, ¿no? Recuerden, la verdad está allá afuera. Como decía alguien de YouTube, no crean nada, cuestionen todo. Que es un buen consejo. Pues cuestionen todo. Hasta nosotros. Así es. Si creen en las teorías de la conspiración, créanlas, pero no nos queremos en las teorías. No, ya sí, son divertidos. Sí, son muy, muy, muy divertidos. Son súper llamativos. Por algo nos encantan. Mm-hmm. Aunque les demos visitas gratis a esos youtubers conspiranoicos. Pues ni tan gratis. Bueno, gratis para nosotros, es gratis para nosotros verlos, pero les dan a ellos dinero por sus miles de visitas. Nosotros no tenemos ni 10. Pero muy honestos, 10 pero muy honestos. Bueno, pues eso ha sido todo por hoy. Nos veremos yo creo que la próxima semana con más conspiraciones, porque a esto le falta todavía bastante. Tiene bastante para seguir hablando. Sí, esto va para largo. Muchas gracias. Saludos. Jefe, Teo. Desde la Luna y Uriel. Saludos a todos.